Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Observatic, este programa que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y Observatic.net. Este es un programa, ahora quincenal, que puedes escuchar en directo un jueves sí, un jueves no, a las 8 de la tarde, a través de Onda Fuenmayor, en el 107.0 de la FM. Eso, lógicamente, si es que estás en Fuenmayor, en La Rioja, España, porque de lo contrario, pues no vas a poder escuchar el programa a través de la antena, como es normal. En ese caso tienes dos opciones. La primera, escucharlo a través de internet en directo también, un jueves sí, un jueves no, a las 8 de la tarde, puesto que Onda Fuenmayor retransmite su programación íntegra gracias a la tecnología del streaming a través de internet. La tercera opción, a la que hacíamos referencia, es que te suscribas al podcast de Observatic en observatic.net y de esa forma cada 15 días automáticamente descargarás el correspondiente archivo MP3 con el programa que podrás escuchar donde tú quieras, cuando tú quieras, en tu ordenador o en tu reproductor portátil de MP3. Aunque siempre, lógicamente, tienes la posibilidad de, en vez de suscribirte, pues de ir a la página web de observatic.net y desde allí descargar el correspondiente archivo MP3 del último programa o de todos los anteriores, que para eso están allí todos, ¿no? Desde el número 0 que hacíamos de pruebas en julio del año pasado hasta este último de hoy, que es el número 30. Así que en estos meses pues ya hemos recorrido un largo recorrido, y baja la redundancia. Empezamos el programa, como de costumbre, recordando nuestra dirección de correo electrónico, que es observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. Esta es la dirección de correo electrónico a la que nos podéis hacer llegar vuestros comentarios, sugerencias, opiniones o preguntas, y especialmente agradeceremos vuestras propuestas de temas para programas sucesivos. Y terminamos esta primera parte del programa mandando un cordial saludo desde Houston, que es desde donde hacemos el programa después del verano. Desde el verano lo estamos haciendo desde aquí. Y enseguidita empezamos con el programa. Este programa número 30 que hoy vamos a dedicar que hemos dado por título, que así mejor empezar así, Navegando Libremente. Y lo que vamos a hacer es, como ya viene siendo costumbre, explicar por qué le hemos dado ese título al programa. Y lo que hay que decir es que le hemos llamado así, Navegando Libremente, no porque vayamos a hablar de navegadores libres, entendiendo libre en el sentido del software libre, puesto que al tema del software libre le dedicamos nuestro último podcast, nuestro último programa, hace ahora dos semanas. Y tampoco vamos a hablar de los navegadores propiamente dichos, porque a este tema, a los navegadores, ya le dedicábamos el podcast número 14, allá por octubre pasado. Con lo cual, si no vamos a hablar ni de software libre ni de navegadores, pues de lo que realmente vamos a hablar en el día de hoy es de las tecnologías que nos permiten navegar libremente, en el sentido de navegar en cualquier sitio sin la necesidad de utilizar un ordenador, sin estar atados a un ordenador y sin tener ningún cable de por medio. Y esto, la verdad es que para muchas personas, hasta hace 4 días, por así decir, pues podía sonar a ciencia ficción. Lo cierto es que todavía algunas personas que viven especialmente en zonas rurales, pues todavía les puede parecer ciencia ficción, ¿no? Eso de poder conectarse a Internet sin cables y poderse conectar a Internet sin un ordenador, pues es posible que les parezca realmente ciencia ficción, sobre todo porque en muchos de estos sitios la única opción que tienen de acceso a Internet pues es eso, el ordenador y un módem. Y entonces, pues evidentemente, pues están atados, ¿no?, al ordenador y al cable del teléfono a través del cual se conectan a Internet. Pero, bueno, esto que estamos aquí describiendo, al conectarnos a Internet sin un ordenador y sin cables, pues ya es posible cada vez para más gente. Y además, no estamos hablando ya de cuatro privilegiados o privilegiadas que tienen banda ancha. No, el fenómeno de la banda ancha, las conexiones a Internet rápidas, pues la verdad es que afortunadamente cada vez son más frecuentes en nuestros domicilios. Y de hecho hace relativamente poco leíamos datos de que ya superaba la cifra de hogares conectados con banda ancha, cable o ADSL, superaba ya los 5 millones de hogares. Lógicamente, las 5 millones de conexiones. Lógicamente, si entendemos que en cada hogar, en cada domicilio, pues puede haber una, dos, tres, cuatro personas, aunque las familias son cada vez más pequeñas, pues bueno, 5 millones de líneas de banda ancha, pues pueden ser 7, 8, 9 millones de personas que tengan en sus hogares una conexión a Internet de banda ancha. Si a eso le sumamos, es decir, si ya tenemos la banda ancha y le sumamos la capacidad de conexión inalámbrica, lo cual también es cada vez más frecuente, de una parte porque pues si tienes un módem ADSL, o sea, un módem para cable, o tienes una conexión ADSL en tu casa, pues simplemente con conectar un router inalámbrico, un dispositivo inalámbrico, pues ya tenemos una conexión inalámbrica de banda ancha para toda nuestra casa. Podemos estar en cualquier habitación, podemos estar en la terraza, podemos estar en el jardín si lo tenemos, y tenemos conexión a Internet de alta velocidad sin cables. Además de eso, pues podemos hablar de conexiones inalámbricas a Internet, digamos, fuera del domicilio. Y estoy pensando en que cada vez hay más lugares que ofrecen una conexión inalámbrica a Internet, sea gratuita o sea de pago, que nos permite navegar libremente, entre comillas, es decir, sin utilizar ningún tipo de cable y en algunos casos, como vamos a comentar a continuación, sin utilizar ni tan siquiera un ordenador, ni fijo ni portátil. Estoy, por ejemplo, pensando en los puntos de acceso de aeropuertos, de hoteles, en algunos centros comerciales, en algunas cafeterías, etcétera, que, como digo, algunas veces son gratuitas, otras veces son de pago, pero también en proyectos mucho más ambiciosos, aunque de momento entiendo que debemos de quizás considerarlos, vamos a decir así, experimentales. Casos, por ejemplo, pues como el de Fuenmayor, donde hay una red wifi, una red inalámbrica que cubre todo el casco urbano. Y eso, pues bueno, el caso de Fuenmayor es un caso puntero. Hay otros municipios también en La Rioja, en España y en todo el mundo donde eso pues está funcionando. Y hay incluso un proyecto a nivel de toda España que se puso en marcha recientemente, que se llama FON, que probablemente habéis oído hablar de él, que pues bueno, busca un poco el mismo tipo de fin, ¿no? El tener una red inalámbrica a nuestra disposición de forma que podamos conectarnos a Internet en cualquier momento y en cualquier lugar. Dicho lo cual, nos centramos en los dispositivos de mano que son los que nos van a permitir conectarnos a Internet de forma inalámbrica sin necesidad de utilizar un ordenador. Y de los distintos dispositivos de mano, es decir, portátiles que hay, quizás podríamos hablar de tres distintos, al menos, hay más, pero al menos de tres. Podríamos hablar de las PDAs, es decir, de las Personal Digital Assistants, que son las agendas estas electrónicas de bolsillo, que para algunos son más que agendas, son unos pequeños ordenadores de bolsillo, pero como es un tema, el de las PDAs es un tema que ya hemos citado en Observatic, tanto en la versión de texto como en la versión de audio, en más de una ocasión, y es un tema realmente interesante y realmente importante, lo vamos a dejar al margen y le vamos a dedicar un podcast entero a este tema, que será dentro de 2 semanas. Entonces, si descartamos las PDAs, pues hoy vamos a hablar de dos dispositivos de mano, es decir, de dos dispositivos portátiles que no son ordenadores y que nos permiten conectarnos a Internet sin cables, es decir, haciendo uso de tecnologías inalámbricas y sin utilizar el ordenador, que es lo que fundamentalmente utilizamos hasta ahora para conectarnos a Internet. Y aquí, como digo, vamos a hablar de dos. El primero es el Nokia 770 y el segundo es la PSP. Bien, entonces vamos por partes. El primero, el Nokia 770. Bueno, pues con su nombre, Nokia, y con el número 770, pues mucha gente podría pensar que es un teléfono móvil. Bueno, pues no, la verdad es que no. A pesar de que este es un producto, un dispositivo que está desarrollado y fabricado por la marca finlandesa Nokia, que la conocemos fundamentalmente por sus teléfonos móviles, que muchos de nosotros, de nosotras, tenemos en nuestros bolsillos, pues el Nokia 770 no es un teléfono móvil. Se trata de un dispositivo portátil con una magnífica pantalla táctil en formato panorámico, que por cierto tiene una resolución de 800x480 píxeles y 64.000 colores, con lo cual pues la verdad es que se ve francamente bien, se ve muy muy bien y tiene una resolución pues muy interesante, y usa una versión de Linux, y aquí ya hemos hablado en más de una ocasión de Linux, tanto en el programa como en el contenido de texto de observatic.net, utiliza una versión de Linux, como decíamos, como sistema operativo. Por cierto, el nombre que tiene esta versión del sistema es Internet Tablet 2005. Y este es un dispositivo que con este software nos permite hacer multitud de cosas relacionadas con Internet. Nos permite navegar por Internet, tiene un navegador, las páginas las vemos ocupando toda la pantalla y, por supuesto, podemos hacer scroll, podemos subir y bajar, podemos leer y enviar correo electrónico, podemos escuchar la radio por Internet, podemos utilizarlo además, el Nokia 770, como un reproductor portátil de MP3, es decir, podemos escuchar música, podcast, etcétera. Podemos ver vídeos, es decir, tiene un software reproductor de vídeo que nos permite ver pues videoclips, trailers de películas, etcétera, etcétera. Es decir, es un dispositivo multimedia. Entre otras cosas, también tiene pues otras cosas, digamos, de tipo práctico, ¿no? Un reloj, una calculadora, una pequeña agenda para tomar notas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que es un dispositivo que lleva muy muy poco tiempo en el mercado. Ya hemos tenido ocasión de leer algún comentario o crítica de personas que lo han utilizado. En las notas del programa, en observatic.net, tenéis el enlace a una página web donde han hecho esto, han hecho una prueba del dispositivo y nos cuentan un poco los resultados obtenidos, qué les ha parecido, lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado. Y lo que cuentan es que este es un dispositivo que está muy bien, que tiene una pantalla magnífica, que da unos resultados bastante buenos, pero que tiene mucho margen de mejora. Hay que pensar que es un dispositivo que salió al mercado hace muy pocas semanas, o meses, pero bueno, muy pocos meses, en realidad muy pocas semanas, y con el software que trae, que en realidad pues es un sistema operativo Linux, especialmente adaptado para el entorno en el que se desenvuelve, que es el del Nokia 770, la verdad es que ya anuncian la edición para el 2006 del software, del Internet Tablet 2005, que será la Internet Tablet 2006, evidentemente, introducirá no solamente mejoras en rendimiento, en funcionalidades, etcétera, sino que además añadirá nuevas funcionalidades como, por ejemplo, y estas dos son muy interesantes, la telefonía por Internet y la mensajería instantánea, porque de momento esas dos no las lleva y realmente son dos aplicaciones que son realmente interesantes. La telefonía por Internet, porque nos permite que en cualquier lugar que tengamos una conexión Wi-Fi, una conexión inalámbrica a Internet, imaginar por ejemplo un aeropuerto, podemos realizar llamadas de teléfono de forma gratis a través de Internet, con software pues como el que ya conocemos de Skype o de otros. Y lo mismo con la mensajería instantánea. Tenemos nuestros contactos, nuestras listas de conocidos, de amigos, amigas, pues podemos estando donde estemos, que siempre que tengamos una conexión inalámbrica a Internet, podemos ponernos en contacto con ellos, chatear, intercambiar archivos, etcétera. Es decir, las virtudes que ya conocemos de la mensajería instantánea y de la telefonía por Internet. Vale. ¿Se vende en España? Sí, se vende en España. El Nokia 770 ya se vende en España y tiene un precio de 350€. A mí personalmente me parece un poco caro. y luego además al final del programa vais a entender por qué, pero bueno, 350 euros. Y gracias a que su sistema operativo es libre, como ya hemos dicho, es una versión de Linux, concretamente de Debian, ya ha nacido a su alrededor una comunidad de desarrolladores, de desarrolladoras, que trabaja para crear nuevas aplicaciones con las que sacar mayor partido al dispositivo. Esa es una de las ventajas que tiene, es decir, que el software que utiliza es libre. Y lógicamente eso hace que se puedan desarrollar de una forma fácil nuevas aplicaciones que mejoren la usabilidad y la rentabilidad de la compra. Y además, pues bueno, pues todos conocemos lo que es el mundo Linux y sabemos que pues esto se mueve a unas grandes velocidades, con lo cual estamos seguros de que en breve veremos la versión 2006 del software y que a través de la plataforma Maemo, que se ha formado para desarrollar el software para esta plataforma nueva, el Nokia 770, enseguida veremos nuevas soluciones técnicas que nos permitirán sacar un mayor rendimiento al dispositivo. Entre los inconvenientes, pues probablemente dos. Primero, la poca duración de la batería. Para un dispositivo de mano, para un dispositivo portátil, evidentemente es muy importante que la duración de la batería sea larga. Aquí hablan del entorno de las 3 horas, que en comparación con un ordenador portátil está bastante bien, pero evidentemente no es un ordenador portátil, es más pequeño, el consumo es mucho menor y consiguientemente sería esperable un mejor rendimiento de la batería, que no hay. Perdón. Y el segundo inconveniente o el segundo problema que los que han tenido ocasión de probar el dispositivo han encontrado es que tiene poca memoria interna. Viene con 128 megas, que hoy en día, pues la verdad es que 128 megas no da para mucho, entendiendo que esos 128 megas son, digamos, para utilizar el software, tanto el sistema operativo como las aplicaciones que corren sobre él. No es memoria para almacenar música u otras cosas, estamos hablando de memoria interna. Entonces, de los 128 megas que trae, 64 ya están ocupados con el sistema operativo, con lo cual nos quedan únicamente 64 megas libres para instalar nuevas aplicaciones que queramos utilizar. Y parece que se queda un poco escaso. Bueno, luego, la memoria adicional que necesitamos, por ejemplo, para almacenar películas, o música, o datos, se hace a base de tarjetas multimedia, de las mismo tipo de tarjetas que utilizan, por ejemplo, nuestras cámaras de fotos digitales. Entonces, esto es el Nokia 770. El segundo dispositivo del que vamos a hablar hoy que nos permite eso, nos permite navegar libremente por Internet sin estar atados a un cable, sería la Sony PSP. Bueno, PSP son las siglas de PlayStation Portable, es decir, es una consola de videojuegos portátil. Todo el mundo conoce la PlayStation, luego salió la PlayStation 2, evidentemente pues con un desarrollo tecnológico mucho mayor. Ya se está esperando para que salga en cualquier momento la PlayStation 3, pues que lógicamente aportará nuevas experiencias, sobre todo en el entorno gráfico, para los jugadores, para los aficionados y las aficionadas a los videojuegos. Y la PSP pues es la versión portátil, es un dispositivo portátil que nos podemos llevar y con el que podemos jugar. Vale. Dicho esto, hay que añadir que bueno, la PSP es un dispositivo portátil de videojuegos, pero que nadie se equivoque. Con la PSP se puede jugar, por supuesto. De hecho, hay más de 50 juegos ya disponibles para la PSP y muchos más en preparación, pero se pueden hacer muchas más cosas. ¿Qué más cosas se pueden hacer con la PSP? Con la PSP podemos ver películas, tanto películas que hayamos comprado, equivalentes a los DVDs, películas de distribución comercial. Y no hay que olvidar que detrás de la PSP está Sony, y Sony es una de las propietarias de algunos de los grandes estudios de Hollywood, con lo cual a Sony le interesa que cada vez que sacan un DVD, además, saquen también la misma película en versión UMD. Luego hablaremos de lo que es el UMD, es el formato de discos parecidos a los DVD, pero un poquito más pequeños de tamaño, que utiliza la PlayStation Portable, la PSP. Y lógicamente a Sony, si le interesa vender más PSPs, ¿qué hacen? Pues cada vez que sacan una nueva película, un nuevo título en DVD, a la vez lo sacan en formato UMD y de esa forma pues dan más posibilidades a los propietarios, a las propietarias de una PSP, pueden ver películas. Pero no solamente podemos ver películas que hayamos comprado, es decir, originales en formato UMD, sino que podemos ver películas que hayamos creado nosotros mismos o que hayamos descargado de internet, vamos a decir, de, por supuesto, de sitios legales como el iTunes Music Store, que aquí en Estados Unidos ofrece películas, cortometrajes y series de televisión. Entonces, ese tipo de descargas legales de vídeo, de series de televisión, por ejemplo, son perfectamente reproducibles en la PSP. Vale. Entonces, podemos ver películas. También podemos ver fotografías, podemos utilizarlo para visionar fotografías. Algo parecido a lo que se puede hacer con los iPod nuevos que tienen pantalla en color. Con un iPod puede haber fotografías, solo que, como vamos a comentar en breve, la pantalla de la PSP pues le da, vamos a decirlo así, 100 vueltas a la pantalla del iPod. Bueno, aunque luego hablamos de eso. ¿Qué más cosas podemos hacer con la PSP? Podemos escuchar música, reproduce varios formatos, entre ellos el MP3. Podemos navegar por Internet, trae un navegador, con lo cual, pues como hablábamos antes de la del Nokia 770, pues podemos conectarnos a Internet en cualquier sitio que haya una conexión Wi-Fi, sea libre o sea de pago, y a partir de ahí pues podemos navegar por Internet tranquilamente con nuestra PSP mientras escuchamos música, por ejemplo. Vale. Tanto, como decíamos antes, tanto los juegos como las películas están disponibles en formato UMD. UMD son las siglas de Universal Media Disc, es decir, un disco para media, para contenidos audiovisuales universal. Este es un formato desarrollado por Sony, que de momento es un formato propietario. Es decir, solamente lo tiene, lo usa, lo distribuye Sony, pero parece ser que en breve podría ser liberado. Es decir, que fuera de uso público, pues igual que el DVD, por ejemplo, es de uso público. Los soportes son discos ópticos de doble capa. No de doble cara, que es otra cosa, sino de doble capa, y 60 milímetros, es decir, son parecidos a estos CDs grabables y DVDs grabables que son así como más pequeñitos, que seguro que habéis visto en las tiendas o que usáis de forma más o menos frecuente, pues son poco más o menos de ese tamaño, 60 milímetros, y pueden almacenar casi 2 gigas de información. Vienen en una especie de carcasa de plástico especialmente diseñada por Sony que los protege y con los que se insertan directamente en la PSP. Y estos discos, como decimos, tienen casi 2 gigas, es decir, más del doble de capacidad de almacenamiento que un CD-ROM normal y corriente. Evidentemente, pues eso nos da mucho juego, ¿no? Mucha capacidad pues para videojuegos, para películas, etcétera. Vale. Además del UMD, con el cual podemos insertar en nuestra PSP películas y videojuegos, también la PSP trae una ranura para insertar memorias de tipo o tarjetas de tipo Memory Stick Duo, que se venden por separado. Con la PSP viene una pequeñita de 32 megas, pero bueno, 32 megas la verdad es que no da para mucho, ¿no? Y con estas tarjetas, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos almacenar datos de partidas jugadas. Los que sois jugones o las que sois jugonas, pues os gusta cuando estáis a mitad de una partida y la tenéis que dejar por lo que sea, pues poder guardarla y de esa forma cuando os volvéis a enganchar al juego, pues digamos lo recuperáis donde lo habíais dejado. Bueno, pues eso se puede guardar en este tipo de tarjetas, en las Memory Stick Duo. También podemos, evidentemente, utilizar estas tarjetas para almacenar fotografías, música, vídeo y de esa forma luego reproducirlos en nuestra PSP, donde quiera que vayamos. Ya hay tarjetas disponibles de hasta 2 GB. Y una tarjeta de memoria de 2 GB, pues ya es una cosa bastante respetable. Por ejemplo, si lo comparamos, ya que lo hemos mencionado antes, con el iPod, pues el iPod Nano, una de las versiones del iPod Nano, trae una tarjeta de memoria de 2 GB. Y creo que caben, pues ahora no me acuerdo, pero creo que caben como 500 canciones, en el caso de que almacenéis canciones en MP3, o no sé si son 15.000 fotografías, o no sé cuántas horas de vídeo, en función del formato, ¿no? Pero esto es lo que tenemos hoy, pero ya Sony ha anunciado que en breve tendrán en el mercado tarjetas de memoria de este formato, Memory Stick Duo, de 4 GB y de 8 GB, lo cual evidentemente pues va a ampliar mucho no solamente la capacidad de almacenamiento, sino la propia experiencia de usuario, ¿no? No es lo mismo cuando uno va con la PSP por ahí, por ejemplo, en un viaje. Haces un viaje largo en tren, en avión, en autobús, en lo que sea. Y entonces, pues bueno, no es lo mismo echar mano a la PSP y saber que llevas una tarjeta de 2 GB que te permite llevar 500 canciones que llevar una tarjeta de 8 GB que te permite almacenar 2.000. Pues evidentemente, y que dice canciones, dice fotografías, dice videoclips, dice, evidentemente, pues la capacidad de disfrutar de nuestro dispositivo portátil crece exponencialmente en función del tamaño de la memoria que este tiene interna, ¿no? Evidentemente, la ventaja de las tarjetas estas es que son intercambiables. O sea, no es memoria interna, sino que es memoria intercambiable. Yo puedo llevar una tarjeta de 2 gigas metida en la PSP, pero nadie dice que en el bolsillo no pueda llevar otra de 2, o otras 2, otras 3. Evidentemente, aquí con lo que jugamos es, como siempre, con el factor dinero. Estas tarjetas no son precisamente baratas. La de 2 gigas vale, pues yo no sé exactamente precios, pero aquí en Estados Unidos la de 2 gigas está en torno a los 125 o $140. Entonces, pues bueno, no puede uno echarse al bolsillo todas las que quiera por una cuestión de tipo económico, pero no por tamaño ni peso, evidentemente. Son muy chiquititas y no pesan nada, ¿no? Bien, este dispositivo, la PSP, está disponible en España desde el 1 de septiembre de 2005. 1 de septiembre del año pasado, es decir, que es nada, medio año escaso, ¿no? Y es un dispositivo realmente interesante. Tiene una pantalla de 4,5 pulgadas de tamaño en formato panorámico, en formato 16 novenos, de alta calidad. Y evidentemente, pues esta pantalla representa un potencial gráfico difícil de encontrar en otras consolas de videojuegos portátiles, que las hay, por supuesto, la Game Boy, la Nintendo DS, etcétera, etcétera. Pero si comparamos pantalla con pantalla, pues la verdad es que la experiencia gráfica de la PSP está a años luz de cualquier otro dispositivo portátil de videojuegos. El precio de la PSP en España, del pack básico, es de 249 euros. Y esto ya trae pues todo lo que necesitamos, incluyendo una pequeña tarjeta de memoria de 32 megas que ya comentábamos antes. Si comparamos el precio de la PSP en España con el precio de del Nokia 770, pues la verdad es que la diferencia es notable. El Nokia 770 valía 350 euros, la PSP vale 249, es decir, que tenemos 100 euros de diferencia, es casi un 33% más barato. Entonces, bueno, pues es algo a considerar, ¿no? Y especialmente pues a las personas que les van los videojuegos, pues la opción es bastante clara. Las dos nos permiten navegar por internet y las dos nos permiten ver películas, nos permiten escuchar música, etcétera. La PSP además nos permite jugar y es 100 euros más barata. Entonces, bueno, aunque luego, pues evidentemente los gustos de cada uno son diferentes. De momento lo que la PSP no nos ofrece es la posibilidad de gestionar correo electrónico, pero ya se anuncia, y hay por ahí rumores, de que la próxima actualización del software para la PSP incorporará un cliente de correo electrónico y capacidades incluso de GPS. Lógicamente añadiéndole un dispositivo GPS externo. Pero bueno, eso es algo que de momento está por llegar. Vale, entre las principales críticas que de momento ha tenido la PSP se citan la corta duración de la batería. Esto es algo que también comentábamos antes en el caso del Nokia 770, pero aquí la corta duración de la batería habría que decirlo en comparación con el Nokia 770, entre comillas, porque el Nokia 770 hablábamos de 3 horas y aquí hablábamos de 6 horas. Y también de los tiempos de carga de los juegos. Desde que insertamos un juego hasta que podemos empezar a jugar, pues hay gente que se queja de que pasa un minuto. Uf, y un minuto hoy en día parece una eternidad. Pero bueno, en cualquier caso, ambos son magníficos ejemplos de lo que aquí en observatic.net, tanto en nuestros contenidos de audio como de texto, hemos denominado ya en más de una ocasión como convergencia digital. Es decir, que con un solo dispositivo podemos tener muchos usos. Un solo dispositivo, un solo aparato, nos sirve para muchas cosas distintas. Para jugar, para oír música, para ver vídeos, para conectarnos a internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entre esos usos, evidentemente, y por eso lo hemos tratado hoy aquí, el de navegar libremente por internet. Es decir, nos ofrecen la posibilidad de navegar por internet sin tener un ordenador y sin tener ni un solo cable que nos ate. Y evidentemente esas dos cosas, poder conectarnos a internet sin ordenador y sin cable, son realmente interesantes. Y hasta aquí llegamos hoy. Un cordial saludo de Miguel Hernández desde Houston, desde donde realizamos ahora el programa, y de Jorge Jiménez, que está en el control central de Onda Fuenmayor, en Fuenmayor, en La Rioja. Un cordial saludo de ambos y será hasta dentro de 15 días. Chao.